Joe del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia de mix y altas dosis de adrenalina pura. Seventies and Eighties de mix. Pura música mezclada y sin cortes, solo porque a ti te gusta. Aquí en Radio Anáhuac, en el 1670 de amplitud modulada, empezamos como cada sábado a las 8 de la noche. Muchas gracias a todos los que me felicitaron por estos grandes especiales que hemos tenido, los dos especiales que hicimos, el del Día del Niño, que hicimos el tercer sábado de abril. Y luego les pido una disculpa porque sé que lo hice justamente antes del Día del Niño, pero es que como fue mi aniversario también de este programa el último sábado de abril y me pidieron el especial de rock and roll, también lo hicimos, pues, y el especial obviamente de 5 de mayo, de esta pura música mexicana, ranchera, mariachis, todo mezclado con música electrónica que muchísima gente le encantó y que me escribió a través de el portal de mi gran amigo DJ Joe, de mi gran amigo el arquitecto Abraham Mastri, que me dio un espacio en su página personal www.elitoespacios.mx/radio. Y pues vamos a empezar este programa y felicito a todas las mamás que hace 2 días fue su día. Así que felicitando a las mamás, y este programa se los voy a dedicar a todas ellas, incluyendo a mi esposa que le encanta esta canción. Amazing, you're all within their love. to get me started. I called you up, but you weren't there, and I was broken hearted. Hung up the phone, can't be too late, the boss is so demanding. Open the door up, and to my surprise, there you were standing. Who needs to go to work to hustle for another dollar? I'd rather be with you, cause you make my heart scream and holler. Love is a gamble, and I'm so glad that I am winning. We've come a long way, and yet this is only the beginning. Oh, my love. Thank you. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. DJ Joe, DJ Joe, DJ Joe, DJ Joe. Los incalculables estímulos sonoros e imágenes dirigidas a lo más profundo del subconsciente generan un éxtasis único. Recuerda, todo tiene un precio. ¿Qué estarías dispuesto a entregar con un poco de su mezcla? Mix DJ Joe y 70s and 80s, la mezcla perfecta para tus oídos. DJ Joe. it, shake it, baby. Shake it, shake it, baby. Shake it, shake it, baby. Shake it, shake it, baby. One, two, three, it, baby. A, B, C, it, baby. Do, re, mi, it, baby. Kiss the girls they make.

dedicada a todas las madres, I Feel Love. Un remix más combinando a Daft Punk con Giorgio Moroder. Perdón. ¿Qué se imagina? ¿No les gustó? Pues a mí me encantó mezclarlo para todos ustedes. Daft Punk, un género mucho de French House, pues sigue actualmente tocando desde 1993. Todos estos años, ya 26 años prácticamente, tocando música, una música muy de muy mucho house, mucho French House y todo, que me encanta. Giorgio Moroder, Giovanni Giorgio Moroder, nacido un 26 de abril de 1940, hoy tiene pues realmente 78 años ya cumplidos. Recientemente, con toda esta música de sintetizador y todo lo demás, quien desde 1965 sigue produciendo música. ¿Les gustó? Pues a mí me encantó más que a todos ustedes. Qué bueno que les gustó, y continuamos aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Suddenly I lose myself. Yeah. Chez les sikhs, chez les jaunes, voyage, voyage, dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des îles Fidji au Fujiyama, voyage, voyage, ne t'arrête pas, au-dessus de bas.